Thank you. FM Club Night in the mix.

Baker. Speaker. Speaker. Estación Tongoy. A la gallina va los regalones, a la gallina va los regalones, lleve al balcón, a la sierra hasta los esquinos. Yo no descarrio, yo no descarrio. A todos frescos, a todos ricos, rico marisco. Caserito, casero, acá la quina va los regalones, estación con güey aquí. Lleve la pesca, el puro y la malla, la reineta, lo verito, el cojerito. Lleve la albacora, la albacora, la sierra, que está todo fresquito y lleve fino. Estación Tongoy. Estación Tongoy. Última parada, Estación Tongoy. Última parada, Estación Tongoy. We'll be right back. Straight on. We'll be right back. so dope like that before in my life. And that's the heaviest shit I ever smoked, man. I mean, I smoked a lot of shit before, man. I got that, man. That's heavy shit, man. That's heavy shit, man. That's heavy shit, man. That's heavy shit, man. We'll be right back. UFM Club Night. Die UFM Club Night. Club Night. Night, night, night. Oh. We'll be right back. Done. The UFM Club in the mix. loco, yo me agarraba como querés. Pero filo, padre, por el beso que le di. Te estuve esperando